es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa o es tu amante, ella es todo tu cuerpo fiel. Le causes angustia, no le hagas padecer, piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entrego la pureza de tu vientre y tiene que estar pendiente de los detalles. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, báñate junto con ella, llévale la comida a la cama, trátala con mucha dulzura, háblale pero con mucha ternura, dale amor porque ella merece, le gusta que la trates así. Acuérdate del tiempo que era el novio, cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar, pone más de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar, pone más de ser. Ramo de flores, báñate junto con ella, llévale la comida a la cama, trátala con mucha dulzura, háblale pero con mucha ternura, dale amor porque ella merece, le gusta que la trates así. Acuérdate del tiempo que era el novio, la llevabas a comer, te invitabas a comer, te invitabas a bailar, es tu única mujer. Ahora no puedes cambiar, te pone más de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar, por el mal de ser.